piedra libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre. Rock. Enrique Fugman, Quique para algunos, Cachito para muchos, murió en algún momento entre el domingo y el lunes. Nos enteramos el miércoles a la mañana y así andamos hasta hoy, sin poder creerlo. La incredulidad y el paso inmediato a un cierto sentimiento de angustia nos invaden aún. Esta vez, la muerte no se anunció. Desaparecido, chupado en la ESMA entre 1978 y 1980, se había encontrado con ella en varias oportunidades y le había ganado la pulseada. Esta vez, lo visitó sin avisar. Y sin avisar, se fue. Ayer, en la puerta de la sala donde se realizó el velatorio, se juntó una multitud. Un micrófono y un par de parlantes en la calle fueron el centro por el que pasaron quienes quisieron y pudieron dejar algunas palabras, y eso hemos tratado de sintetizarlo para este Piedra Libre, en unos minutos, obviamente, solo como muestra. Allí quedaron los recortes breves de amor, el compañerismo de militantes, pequeñas historias, lágrimas que trajeron compañeros y compañeras. Yo recupero para este momento uno muy cortito de un compañero llamado Aníbal. Cachito era un buen tipo, ustedes lo saben. Era un tipo para abrazarlo. Y fue de todos aquellos que nunca bajaron las banderas, que siempre mantuvo el espíritu revolucionario, que nunca concilió y fue absolutamente intransigente. Y así como fue intransigente, fue también un compañero solidario. Todos los que estamos acá sabemos que cada vez que hacía falta algún gesto de solidaridad con cualquier lucha, con cualquier movimiento, con cualquier compañero que no estuviera bien, ahí estaba Cachito. A mí me tocó, como con el Sueco, como con Adriana, con tantos compañeros, dar esos primeros pasos cuando se reanudaron los juicios después de la nulidad de las leyes, pasos muy difíciles porque enseguidita nomás nos desaparecieron a Julio López. Eso nos unió en una profunda lucha. Fueron días y días de peleas que dejan esos lazos profundos, entrañables. Todos discutíamos con Cachito, recién hablábamos. ¿Quién no discutió con Cachito? Y todos lo queríamos y todos lo adorábamos. Y Cachito no solo era un gran peleador, sino que también era un gran componedor. Cada vez que se necesitaba salir adelante en una pelea, ahí estaba Cachito para hablar con todos y para acercar posiciones. Ya en el 40... luctuoso aniversario, estuvimos juntos en la Universidad de Quilmes dando una charla para chicos que no saben qué pasó hace 40 años, y fue una charla y una exposición clarísima que justamente daba la tecla de lo que fueron y fuimos los que sobrevivimos la década de los 70. El lunes lo estábamos esperando a Cachito para subir a la audiencia que teníamos con la jueza en la causa de Tiempo Argentino y Radio América. Y la última vez que lo escuché fue cuando le dejé una puteada en el contestador, que me salió el contestador en el celular, y yo dije que se olvidó, qué raro, qué habrá pasado. Y subimos y estuve toda la audiencia inquieta. Lo esperábamos hoy, que también tenía que hablar en representación del Encuentro Memoria, Verdad, Justicia, en la causa ante la Cámara Federal, en defensa de la comunicación popular. Y los pocos compañeros que pudieron estar hoy en esa audiencia vieron una negra verdú que no se ve habitualmente. Porque cuando me preguntaron los jueces por qué no estaba el firmante del amicus que tenía que intervenir, y les tuve que decir a Irurzu y a Catani que Enrique Fugman había fallecido, se me quebró la voz como se me está quebrando ahora. peleamos esa audiencia con la misma fuerza con la que él peleaba todas sus batallas, que nos enseñó a construir en unidad de acción, que nos enseñó que se puede no bajar las banderas ni un cachitito así, y nos enseñó sobre todo que la memoria por la memoria sirve, por la memoria misma, no es nada, no es nada más que nostalgia. Si la memoria no es motor para las luchas de hoy, si no es lo que le da el sentido a plantarnos frente a los que nos reprimen y nos explotan hoy, tampoco la memoria sirve para nada. Todo eso nos enseñó Cachito. Esto de que muere luchando vive en cada compañero. Cachito confió en nosotros. Confió en este grupo de locos, en este grupo de jóvenes que empezó a organizarse para buscar a un pibe de un barrio. Nadie daba ni dos pesos por este grupo. Nadie confiaba en este grupo, políticamente, ideológicamente. Por eso se siente tanto la pérdida de un ser humano tan valioso como Cacho, que sintió la necesidad de hablarle a sus pares, a sus compañeros, acerca del trabajo que estaban haciendo estos loquitos en Loma del Mirador. Empezó a gritar junto a nosotros que el caso de Luciano también tenía que ver con la persecución, con el control. Así que ayudé con él la primer Navidad que tuvo esa carpa blanca que duró 1003 días, y hoy también colgué una foto de ese ayuno de la Navidad de 1997 y después de cuando se desarmó, porque también no todos se quedaron los 3 años, pero con Quique estuvimos los 3 años, él venía a la carpa a acompañar a los compañeros que estaban ayunando, que venían de distintas provincias, a tomar mate. Y le decía, vení, vamos a tomar mate, vamos a charlar, cuando veía que alguno estaba bajoneado. Así que para nosotros los docentes, Quique, hasta la victoria siempre. Las cosas que ya dijeron, Cachito también fue un gran compañero internacionalista, siempre acompañando todas las luchas de todos los pueblos de Latinoamérica. Y para nosotras y nosotros, la presencia de Cachito fue fundamental para poder dar visibilidad a las situaciones de terror que se están viviendo en otros pueblos de esta América Latina. Cuando vinieron los padres de Ayotzinapa, la manera en la que les hablaba y les daba fuerza para que ellos pudieran seguir buscando a sus hijos. Y es un gran hueco el que queda en nuestro corazón. Pero también nos queda la fuerza y la ternura de su lucha. Cachito, y como decimos en México, ¡Cachito vive! ¡La lucha sigue! ¡Cachito vive! ¡La lucha sigue! Y ese homenaje a ese gran luchador que no conoció fronteras, a ese luchador internacionalista, desde Colombia, como Congreso de los Pueblos, toda esa semilla que nos dejó cuando estuvo allá, en nuestros encuentros de presos políticos, en nuestras cárceles, acompañando a nuestros compañeros encarcelados injustamente por ser oposición política, él estuvo allí, compartiendo las condiciones más injustas, en el campo, en la ciudad colombiana, recorriendo también, llevando ese mensaje, llevando esa memoria de lo que pasó en Argentina, que es también una memoria nuestroamericana. En este caso, para compartir un recuerdo muy reciente, nosotros allá en el conurbano estamos con el caso de los robos de bebés en el hospital de Ezeiza, y la fuerza de él es la que nos levantó a las compañeras, es la que nos dijo, pelense con la fuerza, pelense con la policía, pero sigan adelante, compañeras. Mira, si hacen algo escrito, algo, declaración o en la plaza hoy, pónganlo a ver a Riyamí, que lamentamos tanto no poder estar abrazándonos entre todos. Tenemos un gran dolor, un beso grande. Bien, buenas noches. Buenas noches, sí. Esto es Piedra Libre. Uh-huh. Buenas noches, Mara. De sus manos estaremos hasta las 22 horas en el aire. Lo primero que sentí es bronca, porque bronca se siente cuando se pierde a alguien que no merece haberse perdido así en esta... 59 años. Sí, 59. No tenía nada, o sea, estaba bárbaro, lo habíamos visto hacía muy pocos días. Hace muy pocos días estuvimos compartiendo como otros de los testimonios, porque fueron casi 2 horas de testimonios de distintos lugares, de distintas organizaciones, inclusive partidos políticos que recordaron ayer ahí en la sala velatoria a Cachito. Y la verdad que sí, primero es bronca y después brotar muchísimas lágrimas Había muchos compañeros que estaban destrozados realmente porque, como vos bien lo decís, hace unos días habíamos compartido ese momento en que por ahí uno, como dijeron muchos, siempre estaba para ir a la pizzería, para tomarse siempre una cerveza, para comer algo, para reírse, un para, vino, para su sonrisa, para eso. Y eso realmente... Como parte de esa misma lucha, ¿no? De esa como misma lucha, exactamente. Contenido insustituible y imposible de sacar. Los compañeros de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos estaban realmente destrozados. Uh-huh. El señor Color Panice no siquiera pudo hablar. Uh-huh. Sí habló un compañero de la sesión. Que recordó muchísimas cosas. Seguramente en algún momento vamos a poner porque hizo ese recorrido junto a él, ese conocerse en la ESMA, ese momento de cómo sí. se vivió esa situación de esclavitud, lo que iba pasando, desde cosas. Estaba recordando un poco ese documental que se hizo sobre las visitas que se hacían a la ESMA. Y Cachito, y bueno, el resto, pero cómo contaban de una y otra cosa, ¿no? Me hace acordar cuando uno vio esa película La vida es una vida fiel, es algo así, que era uh-huh. en los campos de concentración también, cómo se buscaba momentos para encontrar algo para poder tomar fuerza y seguir. Claro, claro. Seguir sí, hasta humor incluso, por supuesto. Hasta humor. Y la verdad que una de las cosas que dijo este compañero fue cuando tuvo que declarar en la causa de ESMA el año pasado. Y le preguntaron si juraba el juramento, de decir sí, toda sí, la verdad. Decir el juramento, toda claro. la verdad. Y la verdad que él recordó palabras exactas de lo que Cachito dijo en ese momento. Cuando él declaró en el último tramo del juicio a la ESMA, este que se está desarrollando actualmente, él dijo, cuando le pidieron, digamos, si juraba decir la verdad, etcétera, esas cosas de forma que te plantean, él dijo, creo que los que realmente acá estamos presentes es para que los más jóvenes de hoy en día y los que van a venir puedan vivir en un mundo mejor a este, en un mundo sin ninguna forma de opresión, sin ninguna forma de dominación. Y creemos que estos juicios son nuestro pequeño aporte, un pequeño aporte de arena en nuestro, apenas bien pequeño en esa construcción. Y justamente por eso que se merecen vivir en ese mundo mejor, es que me comprometo a decir la verdad. Estas fueron las palabras de Cachito en el último juicio a la ESMA. Cachito Huffman, entrañable, y los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presentes. Compañero Cachito y los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presente. Compañero Cachito y los 30.000 detenidos desaparecidos, presente. Ahora y siempre, ahora y siempre. Gracias, compañeros, por estar acompañándonos. Digamos que hasta digamos, el tiempo fue tremendo, fue una tarde noche gris, sí, con llovizna permanente, nadie se movió de allí. La verdad que ni siquiera había paraguas, porque no habíamos llevado paraguas. Claro. Y salimos todos mojados, sin movernos de esas dos horas ahí afuera, ¿no? Y bueno, no sé, se lo va a extrañar mucho. Sí. Pero también dejó mucho para seguir haciendo, como muchos dijeron, ¿no? Somos sí, muchos sí. para seguir todo ese camino que él fue dando. Así es. Y bueno, algo teníamos que escuchar un ratito más. Escuchar a Cachito, claro. Escuchar a Cachito, y bueno, hace muy poco estuvo acá en esta plaza, para el 24 de marzo, en la plaza acá, el 24 de septiembre, y defendiendo también, ¿no?, a las murgas, junto con esa prohibición que hubo también en la época de la dictadura. Y nos quedamos un poquito con esas palabras, ¿no? Así que vamos a escucharlo. La cultura es del pueblo. Y hace más de 40 años, 50 años, miles de jóvenes construían cultura popular con cada una de sus acciones de vida, porque querían construir otra sociedad, una sociedad sin ninguna forma de opresión, sin ninguna forma de explotación. El golpe que dan hace 40 años los grupos económicos, tanto nacionales como transnacionales, a través de su brazo ejecutor, los militares, vino a destruir toda forma de organización del pueblo. Y en esa destrucción también prohibían los libros, prohibían canciones, se prohibió el tango, porque decían que en el país de los Falcon, las torturas, los secuestros, las desapariciones, los asesinatos, tenía que haber alegría y el tango entristecía. Y se prohibió a las murgas, porque las murgas eran un encuentro de muchos que con alegría, con su irreverencia, contaban las alegrías del pueblo, también sus dolores, sus sueños, sus broncas, sus luchas, y por lo tanto no se las podía permitir. Había también que destruirlas, había también que desaparecerlas, y las prohibieron. La lucha de nuestro pueblo a esa dictadura cada vez fue sumando más voluntades, hasta que las obligó a aquellos que venían a quedarse para siempre a tener que irse. En esa retirada negociaron con los partidos tradicionales sus condiciones, y eso nos llevó a tener que seguir luchando. Y así como luchamos 16 años, los organismos de derechos humanos, junto con una parte importante de nuestro pueblo, para anular las leyes de obediencia debida y punto final, las murgas también tuvieron que seguir luchando durante años y años para que empiecen a ser reconocidas, para que dejen lentamente de ser prohibidas, para que se puedan volver a expresar en la calle como cultura popular, porque en muchos lados todavía piensan que es peligroso que el pueblo se junte, que el pueblo cante, se alegre y en esa alegría también proclame su rebeldía. Le decimos a los vecinos que no olvidamos, y porque no olvidamos, recordamos no como una cosa del pasado, sino que el presente, porque no queremos más que las políticas que nos impusieron en la dictadura hoy nos las vuelvan a imponer. Por eso no olvidamos, porque sabemos lo que significa. No olvidamos, y no olvidamos porque por más protocolo que nos pongan, por más leyes antiterroristas que nos pongan, las calles y las plazas son del pueblo y vamos a seguir acompañando la lucha de cada sector de nuestro pueblo y de nuestros vecinos, que creemos que esa es la mejor forma de homenajear, como hoy lo hacen acá las murgas, con su alegría, con su rebeldía, levantando las banderas, los sueños de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, para construir una sociedad, un mundo sin opresión, sin explotación, y entonces sí poder decir 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora. ¡Presente! Ahora. ¡Presente! Ahora. ¡Presente! Bueno, y el tipo estaba en todas, estaba hasta en las cosas más barriales, con el mismo espíritu, con la misma energía con la que podía estar en cosas que aparentemente pudieran ser más importantes, ¿no? Uh-huh. O más grandes, por decirlo de alguna manera. No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido. Los sueños que había tenido crecerán, aunque no estoy. Yo no vivo, pero voy en lo que andan buscando. Y otros que siguen peleando verán nacer otras rosas, que en el nombre de las cosas todos me estarán nombrando. Milonga del fusilado. Pregunten quién soy, ni si me habían conocido. Los sueños que había querido crecerán, aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando. Y otros que siguen peleando harán nacer otras rosas. En el nombre de esas cosas, todos me estarán nombrando. Mm-hmm. recuerden la cara que fue mi cara de guerra mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara. En el cielo que ya aclara sabrán cómo era mi frente. Me oyó reír poca gente, pero mi risa ignoraba la charan en la alborada del día que se presiente. Que no juega a las escondidas. Milonga el fusilado es un poema escrito por un periodista y escritor uruguayo, Carlos María Gutiérrez, en 1968 para El Che. La música es del Pepe Guerra. Bueno, acá tratando de recuperarnos un poquito, que nos va a costar bastante, pero bueno, ya escuchando esa música que nos dice que del otro lado alguien que también seguramente estará recordando a Cachito, y está del otro lado Alejandro Cabrera Britos. Buenas noches, Alejandro. Hola, Ale. Buenas noches. Sí, estaba escuchando y bueno, obviamente que estamos todos choqueados, ¿no?, por esta ausencia tan inesperada. Una ausencia solamente física, ¿no?, porque deja un montón, pero un montón de situaciones y de acciones y de compromiso, de solidaridad, de coraje, de amor, de lucha, de tantas cosas para tomar ese camino y seguir esas huellas, ¿no? Con mucha fuerza, y bueno, hay que seguir adelante justamente honrando esa memoria tan enorme, porque seguramente a él no le gustaría vernos doblados o con una tristeza imposible de reparar. Entenderá seguramente que en este golpe tan fuerte uno le cuesta reponerse, y bueno, será cuestión de días también de volver a recomponerse y seguir en la lucha, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente. De eso se trata. Hermosa esa canción de la milonga del fusilado, impresionante. Que varias veces en la noche de ayer, en la tarde-noche de ayer, se hizo poesía allí en la calle. A veces, por momentos a los gritos lejos del micrófono, y por momentos en el micrófono mismo. Sí, fue un homenaje hermoso y sí, tuve un montón de datos y de información que pasaron los compañeros de todos los sectores. Así es. Fue un eje hermoso, gigante y único, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, vamos a seguir con un poco de información. Sí. Bien, bien, muy bien, Ale. Ayer mismo con esta situación tan dolorosa, bueno, nos enterábamos de una represión formidable en la provincia de Blaquier, gobernada por el títere Morales, ¿no? Por Gerardo Morales, títere y empleado de Blaquier, donde hay un saldo de 80 trabajadores con heridas de balas de goma y principios de asfixia con gases lacrimógenos en un reclamo absolutamente genuino ahí en el corazón de Jujuy profundo, ¿no? En el imperio genocida de Edén. A pocos días de la marcha del apagón, la marcha del apagón, con la misma metodología de criminalizar a los delegados, a los compañeros, de utilizar la fuerza pública como privada y de intentar justificar lo injustificable. La provincia silenció bastante en los medios oficiales, intentó distorsionar la realidad. El vocero de apellido Duelo de la empresa salió a hablar de la brutalidad de los trabajadores que habían hecho acciones salvajes, pero hasta ahora no hay ningún video. Se ven, los únicos videos que se ven son los de la policía reprimiendo y la policía de infantería de Jujuy junto a gendarmería. No es la policía local de Libertador General San Martín, es grupos especiales que fueron enviados por Gerardo Morales para directamente reprimir y provocar lo que se dio, ¿no? Los 80 heridos. Así que bueno, estemos atentos con esta situación que es gravísima. Hoy tenemos que dar una nota agradable, una noticia más que nota, que sobre el caso Gastón Dufó, policías de Ramos Mejía, de la segunda Ramos Mejía, un domingo de febrero, un día de febrero del 2008, ante una denuncia de un tipo de seguridad privada de un local de comidas de Ramos Mejía, se apersona en el lugar en una camioneta, lo levantan a este joven, Gastón Dufó, hijo de un comisario de la matanza de Ramos Mejía, de un excomisario que había tenido también ciertas chispazos con algunos sectores de la maldita policía. Lo levantan y llega al hospital Güemes, ahí que está ahí nomás, está a 5 o 6 cuadras, al sanatorio Güemes, no, el hospital Güemes se llama, de Agudos Güemes, en casi entre Aedo y Ramos. Llega destrozado, moribundo. ¿Qué había sucedido? Bueno, la policía le había propinado infinidad de golpes mientras lo transportaba en la caja de la camioneta policial. Y bueno, fallece Gastón Dufó. A esta persona se les realizaron 2 juicios y fueron absueltos. Qué casualidad que fue el mismo tribunal, el Tribunal Oral y Criminal 5, el que absolvió a Gabriel Blanco. Qué casualidad que fueron los mismos abogados, el nefasto mafioso Miguel Racanelli y el cobarde Adrián Rubén Fernández, ese abogado policía que anda siempre armado porque no tiene la red de tetis para estar sin armas en ningún lado. Es un cobarde que defiende asesinos como él. Y bueno, esta misma mafia policial judicial fueron también los que organizaron todo para ensuciar la causa de Gabriel Blanco y ensuciar a la PDH de la matanza, ¿no? Bueno, afortunadamente Casación, digamos, recibió el pedido y avanzó, y hoy tienen los 5 policías que asesinaron a Gastón Dufó, penas fuertes, la mayoría de ellos perpetuas. Qué bueno, bien. Así que eso es para celebrar. Uh-huh. Afortunadamente es una noticia que nos enorgullece, y bueno, que tenemos que ahora vamos por los asesinos de Gabriel Blanco que están sueltos. Uh-huh. Sí, claro, sí, claro. Sí. Quería también comentar bueno, que se viene el Día Mundial contra la Mega Minería, eso es el 22 de julio, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, se van a realizar actividades y acciones en todo el mundo en forma conjunta, seguramente intervenciones artísticas y otras, y bueno, va a haber que estar atento también porque uh-huh. es una propuesta para seguir concientizando la importancia de rechazar y repudiar el genocidio y ecocidio al que nos quieren llevar, ¿no? Sí. También quería comentar, bueno, que en el barrio porteño de San Telmo, el domingo pasado, uh-huh. un operativo muy, pero muy fuerte policial, ordenado por el fiscal Fernando Viña y después la fiscal Guanino, con policía federal, esto quiere decir injerencia del Ministerio de Seguridad de la Nación, donde policía de infantería y policía de la comisaría segunda, en un número casi, digamos, de arriba de 150, intentaron impedir el derecho al trabajo de artesanos de la calle Defensa. Suponemos, bueno, hubo una respuesta rápida de medios, de vecinos, de colegas, y suponemos que se podría llegar a redoblar la apuesta este domingo, por eso también hacemos un llamamiento a que todos estemos atentos, por sobre todo las cosas para difundir, para inmediatamente desarticular este intento, porque bueno, detrás de esto están los intereses de los anticuarios que uh-huh. han aportado gran dinero a la campaña de Rodríguez Larreta, claro. Las devoluciones eran primero los manteros, después los artesanos y después nosotros los artistas, ¿no? Y por qué no a dar un paseo, que es hermoso también ir por San Telmo, ¿no? Digo, estar atentos, pero además podemos ir a pasear y no, ya de paso digamos, estamos ahí. Claro, todos pacíficamente como apoyamos la autogestión, el arte. Claro. La presencia de arte al alcance de uno en una calle que se transforma de común, una calle donde circulan vehículos toda la semana, en un domingo se transforma en peatonal, ¿no? Sí. Por algo será. Sí. Y por algo será una atracción de para muchos, inclusive para turistas de esa calle, ¿no? Uh-huh. Así que bueno. Además, los anticuarios tienen los otros seis días de la semana, que uh-huh. se dejen de joder, digo, va. Sí, pero es todo un discurso xenófobo, reaccionario. Claro. Armado para generar una zona de exclusividad y bueno, muchos medios carroña han comprado y han tenido también su parte económica a favor para pedalear y manejar que ahora es zona de robo, zona liberada. Bueno, zona liberada, sí, seguramente porque es liberada por la comisaría segunda y la 14. Claro. Que tiene gente que roba para ellos. Y el que no roba para ellos lo detienen y van a la comisaría directamente. Es decir, el delito direccionado lo maneja la comisaría 14 y la segunda, que son las dos que manejan grandes cajas en San Telmo, ¿no? Claro. Así que bueno, es una vergüenza. Pero bueno, queríamos comentar para estar alertas de esto, ¿no? Y quería cerrar para tanta situación de dolor, de tristeza y angustia, quería comentar, hacer un breve balance de lo que fue el Festival en Defensa del Arte Callejero, que lo hicimos la semana pasada, el 7 de julio, sí, claro. En Florida y Diagonal Norte. Uh-huh. Bueno, la verdad que estamos más que contentos porque nos desbordó tanto en el público que acompañó, los medios y los colegas que se sumaron hasta espontáneamente, porque nosotros habíamos armado una grilla de 3 horas de actividades y después, bueno, toda una cuadra de Florida se llenó de malabaristas, de clowns, de acróbatas, hasta de artesanos que se sumaron a acompañar, ¿no? Sí, sí. Y de gente que hace mucho tiempo, ¿no? Que también fue muy emocionante. Sí, Videla, los fundadores del Circo Creó. Exacto, sí. Y una pareja de tango que va en el subte, que la bailarina tiene más de 80 años. Exacto, lo reflejamos el otro viernes, justamente pasamos parte de algunas cosas que sucedieron ahí, la verdad que fue muy emocionante ese momento. Y la verdad que eso genera también que es un abanico inmenso el arte autogestivo que no excluye edades, ¿no? Y también fortalece nuestro reclamo, nuestra defensa y nuestra idea de compartir, ¿no? Exacto. Y por último quería comentar algo que también nos hace muy felices hoy. Nos acaban de avisar abogados culturales que el Frente de Artistas Ambulantes organizado ya es asociación civil con personería jurídica. Bueno. Bien. Eso es bueno, muy bueno, ¿eh? Sí, es una herramienta jurídica muy potente porque tenemos ahora un respaldo para desde solicitar reuniones a funcionarios que tantas veces nos cerraron la puerta en la cara, uh-huh, a crecer con presentar proyectos y proyectos para seguir creciendo y abrazando a nuestros colegas y abrazando el autogestivo en donde sea, ¿no? Para defender a ese artista y para seguir diciendo que la salida es colectiva y que el arte cura, que transforma, que protege, que acompaña, uh-huh, de esta manera, ¿no? Así es. Así que, bueno, quería cerrar con esto para dejar así un vivo y tono de alegría, aunque es difícil poder sonreír en estos días, pero tenemos que seguir luchando, sí, guardando la sonrisa, abrigándonos, recordando a tantos compañeros que nos dejaron un legado y hay que tomar como si fuera un guante y retomarlo y levantarlo más arriba, como que se transforme en bandera ese guante. Y bueno, multiplicar, la mejor forma de honrar a cada uno de ellos es esa, ¿no? De pisar para adelante con fuerza y reproducir su lucha, multiplicarla. Exacto. Mucho, totalmente, ¿no? Totalmente. Ale, muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? A ustedes les dejo un abrazo enorme. Bueno, un fin de semana que sea también de reflexión y de fuerza. Uh-huh. Y nos comunicamos en 2 semanas, ¿sí? Perfecto. Te esperamos. Un abrazo. Un grande. Abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Alejandro Cabrera Britos y su columna de Derechos Humanos. Sí, y comentemos un poquitito qué tenemos para hoy, porque hasta aquí hemos, uh-huh, venido sin comentar absolutamente nada. Uh-huh. Inmediatamente vamos a ir con una entrevista que realizáramos esta mañana a Alcira Argumedo, y posteriormente vamos a estar conversando con el geólogo Carlos Seara, justamente ya preparándonos para este Día Internacional contra la Megaminería. Vamos a estar hablando justamente con Seara sobre ese barro que... Uh-huh. Del cual venimos, ¿no? Del barro venimos. ¿Y qué contiene ese barro que se llevan? Sí, sí. Que es mucho más que lo que mucho dicen. Más que lo que sabe, lo después que estaremos con Ignacio Nesprías, y una actualización, como nos tiene acostumbrados, de cómo van las cosas ahora con el ENACOM. Ah, con el ENACOM. Cambiamos de nombre y cambiamos las mañas, no sé, vemos. Y sí, llegamos bien hacia el final del programa y llegamos con la información necesaria. Estaremos conectados con Lucrecia Fernández. Uh-huh. Es una compañera que está muy empapada con lo que ocurre en Turquía, habitualmente. Y sí, también hoy está siguiendo con compañeras y compañeros de Ankara y de Estambul qué es lo que está sucediendo allí en este intento, hasta ahora se puede decir intento de golpe de Estado, porque lo último que sabemos es que no se ha concretado ese golpe de Estado. Sí hemos visto que se han concretado acciones muy violentas contra la población que estaba manifestándose. Bueno, eso es lo que tenemos para hoy. ¿Estás escuchando? La Colectiva. 102.5. ¿Estás escuchando? La Colectiva. ¿Estás escuchando? La Colectiva. 102.5. 102.5. ¿Qué es la colectiva? ¿Qué es la colectiva? La colectiva vendría siendo piedra libre. Nosotros tenemos que luchar por poner en común las palabras y los hechos, en lo más chiquitito. Si cambiamos lo más chiquitito, podemos cambiar el mundo. Así yo lo veo. Y no vamos a cambiar el mundo si no podemos cambiar lo más chiquitito. Esto y mucho más por la colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas. Quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es paz. Un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. La máquina de humo. Crónicas del consumo. Junta espejitos de colores e ilusiones. Rezan las leyes básicas de una curiosa ética y arma caleidoscopios de la vida actual. Escuchala por Radio La Colectiva el primer sábado del mes de 15 a 17. Del Homo sapientísimo. De 3 a 5, ¿no? Consumo. Este es el triste tema de esta canción. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? ¿Qué cosa seria? Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Gente grande. Jugando de escondida. Son unos boludos que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Acá estamos, nosotros lo dijimos, es el Piedra Libre 414, es Capicúa. ¿414? Ajá. No sé, siempre toda la gente dice cuando es Capicúa, ¿no? Sí, 414. Una semana en la que particularmente estuvimos bombardeados, incluso tuvieron que presentarlo de esta manera, los medios masivos como Clarín, bombardeados por la cantidad de CEOs que habían decidido los aumentos en el gas, ¿no? Sí. Desde el mismo ministro de Energía y todos los que le siguen hacia abajo, ¿no? El presidente de la Energas, por ejemplo, es un hombre de Metrogas. Claro. Es decir, me tengo que poner yo mismo las tarifas, o tengo que poner yo las tarifas de la empresa con la que he estado trabajando hasta hace unas horas. En fin. O tengo que regularla, tengo que pedirle cuentas. Bueno, esto que ha estado tan en carpeta, en agenda esta semana, nos generó la duda de pensar, a ver, esto es simplemente que es tremendo para apropiarse de la renta vernácula, de la renta argentina, o hay algo más aparte de esa apropiación que ya en sí misma es grave. Y fuimos a conversar con Alcira Argumedo, que es socióloga, docente y política. Actualmente es diputada nacional por Proyecto Sur, segundo mandato. Y bueno, charlamos un poquitito sobre estas cosas. Le preguntamos si esto era de acá o era un poquito más allá. Yo creo que es unos primeros pasos en la concepción que tiene en estos momentos el PRO de insertarse en la Alianza para el Pacífico. Ajá. Que a su vez se inserta en un espacio mayor que es la Alianza Transpacífico, donde la filosofía fundamental es que todo debe quedar en manos de la orientación dada por las grandes corporaciones y bancos. Esto, fíjate que, en qué sentido, acá tenés una situación por la cual en el área de petróleo y gas se pone a un al expresidente de la Shell. En el área de minería se pone a un ex ejecutivo, alto ejecutivo de la Barrick Gold. En el área agricultura, otro de Monsanto. En el área de hacienda y finanzas, uno del JP Morgan. En el área de Enargas, uno de Metrogas, ¿no? ¿Por qué? Te diría como filosofía de que los empresarios deben regir el mundo. Y esto de alguna manera se está tratando de imponer en esta gran área que se llama Tratado Transpacífico, uno de cuyos integrantes es la Alianza del Pacífico, que es este acuerdo que tuvo distintas etapas. El primero fue un acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Esto se hizo en los 90. Luego se amplió en el 2011 a Colombia, Perú y Chile. Mientras tanto, el año pasado se articuló con Japón, Vietnam, Malasia, Singapur y Australia y Nueva Zelanda. Esta gran área, que no es solamente libre comercio, después lo vamos a ver, la idea es consolidar un gran bloque que oponga y compita exitosamente con el bloque liderado por China y Rusia. Claro. Esta disputa en lo económico-financiero se complementa con otra disputa mucho más dramática en el campo ya militar sobre áreas estratégicas y recursos naturales escasos que ha llevado a esta situación, por la cual tenés 5 guerras en el mundo árabe, en Irak, en Siria, en Afganistán, en Libia y en Yemen, y 7 guerras en África, en Mali, en Chad, en Congo, en República Centroafricana, Somalia, Sudán, para que nos demos cuenta de la dramaticidad de lo que está sucediendo, ¿no? Ahora, nosotros hicimos un encuentro el lunes donde vino, entre otros, una investigadora mexicana de la Universidad Autónoma de México, que dio unas cifras que son aterrorizantes, ¿no? Es decir, luego de 20 años, los salarios mexicanos son los más bajos del continente. A su vez, tenés más del 65% de la población activa dedicada a la venta callejera, como si me dijeras manteros y trapitos. Sí. La situación de los campesinos, 12 millones de campesinos debieron migrar, porque México tiene una cultura del maíz que se remonta a 3.000 años. Claro. Pero una de las primeras medidas fue la importación masiva de maíz transgénico subsidiado desde Estados Unidos, y esto quebró la economía campesina. Claro. Y por lo tanto tenés cerca de 12 millones que fueron hacia las grandes ciudades, en las periferias de las grandes ciudades, con un adicional, que el maíz transgénico tiene menos propiedades nutritivas que el maíz natural. Y esto está afectando el nivel nutricional de los sectores populares en México. Claro. Pero a su vez, otra de las premisas es que no debe haber empresas y servicios públicos de ningún tipo. Entonces México, que hace 20 años tenía una participación del 60% del Estado en las áreas estratégicas, digamos, el 60% de la economía estaba vinculada al Estado, porque controlaba áreas estratégicas como ciertas industrias de base, metalurgia, ferrocarriles, petróleo y sobre todo finanzas. Bueno, eso se fue privatizando y ahora cuenta con el 2% en manos del Estado. ¡Qué barro! 2% son educación y salud. La salud pública en México era muy buena. Claro. Yo estuve viviendo exiliada en México y realmente la salud pública era excelente. Y el tema es que también la educación y la salud deben ser privatizadas. Y si vos ves, o si podés recordar, la brutal represión que se dio sobre docentes en Oaxaca. Sí, reciente. Bueno, lo que ellos decían es, esto no es un mero problema gremial. Estos son los pasos necesarios para terminar de privatizar toda la educación. Efectivamente, efectivamente. Y todo este panorama dio la situación de pasto para el crecimiento exponencial del narcotráfico, los asesinatos y toda esta especie de infierno en que se transformó ese hermosísimo país, sí, de México. Y ya llevan 30.000 desaparecidos en y esa... 100.000 muertos. Y 100.000 muertos, efectivamente. Sí. Tenemos un par de preguntas, sí. si me permitís. En general, cuando los empresarios vienen, desembarcan, por decirlo de alguna manera, aunque están siempre entre nosotros, pero bueno, vienen previendo un escenario de seguridad jurídica. Así pasó con las mineras, pasó en el 96 con la ley Monsanto, ¿no? Con apertura. Primero hubo un marco jurídico en el cual recostarse. Este tratado tiene como caballo de Troya, digamos, algún marco jurídico también para lo que viene. Exactamente, no solamente seguir dependiendo de los tribunales de Estados Unidos, etcétera, sino además que las empresas van a tener el derecho de demandar a los estados que tomen determinadas medidas que los perjudiquen en sus intereses. Por ejemplo, uno de los elementos adicionales es la eliminación de las leyes de protección ambiental. Si hay una ley de protección ambiental, por ejemplo, la ley de glaciares, que puede afectar los intereses de la Barrick Gold, que quiere liquidar los glaciares porque le importa 3 pepinos el agua, para hacer minería a cielo abierto, y se le dice que no, porque ponele que hay una movilización popular muy grande que dice que no, entonces ellos tienen posibilidad de demandar al Estado en esos tribunales por, claro, porque sienten resignación. No, es la subordinación más absoluta a corporaciones y bancos. Esto está dando lugar a una gran paradoja, y es que esta voracidad de las corporaciones y los bancos están dando lugar a graves problemas de gobernabilidad de los estados. Claro. ¿No? Porque efectivamente el Estado mexicano tiene graves problemas para controlar los niveles de violencia brutal que existen. Pero además, se está produciendo un fenómeno por el cual, como los salarios mexicanos están tan bajos, algunas corporaciones industriales norteamericanas ordenan modularmente, digamos, su producción de manera tal de estar mandando maquila a México. No es industria, es meramente maquila, armado. Sí. Armado de piezas. Y esto está produciendo una grave desocupación industrial en Estados Unidos. Claro. Por lo tanto, la oposición a estos tratados, que también se manifiesta en Europa por las consecuencias del libre comercio de la Unión Europea, está dando lugar a dos oposiciones. Es una gran paradoja. En Estados Unidos, como consecuencia de los efectos que esto está teniendo en la sociedad norteamericana, que es desocupación, marginación, pobreza, etcétera, tiene la oposición, por ejemplo, de la izquierda del Partido Demócrata como Bernie Sanders, ¿no? El rival de Hillary Clinton. Exacto, sí, sí. También tiene la oposición de la AFL-CIO, que es la gran CGT de Estados Unidos. Pero asimismo tiene la oposición de Donald Trump. Claro. Que es la ultraderecha norteamericana. Y esto se está dando como un fenómeno similar en Europa. Vos fíjate que a estas nuevas leyes, porque Europa se está preparando también para entrar al tratado transpacífico a través del transatlántico que quiere hacer Obama, esto está generando una oposición de los trabajadores franceses, viste todas las movilizaciones, pero también ha alimentado el crecimiento de fuerzas de ultraderecha en Europa, de orientación nazifascista. Claro. Reitero muchas veces, nazifascista no como insulto político, sino como definición ideológica. Entonces tenés los grandes partidos de derecha, de ultraderecha, en Austria, en Francia, en la propia Inglaterra, en Holanda, en Polonia, en Hungría, etcétera. O sea, un fenómeno muy, muy especial donde la promoción de esto está en manos de las corporaciones transnacionales y bancos. Entonces tenés que los partidos que están apoyando estas grandes corporaciones son los tradicionales partidos liberales, que apoyan el neoliberalismo, que en Europa serían socialcristianos, socialdemócratas, toda esa zona. Pero la oposición está tomando esta doble faceta, porque a esto, te decía, se une a esta desocupación esta otra confrontación que te señalaba de las guerras en Medio Oriente y en África, que están produciendo olas de migrantes desesperados que huyen de esas guerras, del hambre, de la situación de destrucción aberrante. Claro. Y que están yendo a Europa desde África y desde Medio Oriente, así como están yendo a Estados Unidos desde América del Sur. Entonces esto está generando una situación mundial. Sí. Gravísima, que es lo que Francisco llama la tercera guerra mundial en etapas. La situación del mundo es muy crítica si vos tomás este panorama global, dentro de lo cual lo que nosotros estamos viviendo, esta irresponsabilidad de un funcionario empresario que actúa más como presidente de la Shell que como ministro de energía, que toma estas medidas sin importarse lo que está afectando. En absoluto, claro, claro. Hay que tomarlo en ese sentido, no es meramente una cosa injusta, es una concepción del mundo con la cual se está moviendo. Claro. Que los hace altamente peligrosos. Diputada, muchísimas gracias. No, por favor. Por este tiempo tuyo en la mañana, ¿eh? Es un gusto. Hasta luego. Adentro de tu mirada, y allí me pasé mil días, mil noches y madrugadas. Mi cuerpo fue el templo tuyo y el tuyo fue el mundo mío. Y juntos en el invierno fuimos calor en el frío. Oh, oh, oh. Los ríos de las montañas con sus piedras ancestrales fueron los testigos vivos del amor y sus rituales. Y como los manantiales fuimos brotando a la vida, fluyendo con la corriente por tierra desconocida. Si ahora nuestros caminos toman rumbos separados, yo le agradezco al destino por habernos encontrado. Y por más que sea difícil soltarse y dejarse ir, sabemos que es ley de vida morir para revivir. Vistiendo ropas, supimos estar desnudos. Y a pesar de las espadas, nunca cargamos escudos. En lo profundo del otro encontramos algo propio. Y explotaron los colores como nunca leído copio. Sabrá mostrarnos con calma y sabiduría, porque nos parece amarga ahora su melodía. Y por más que nos parezca que todo es... Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Lo que no te pertenece a menos que sea una carga para la otra persona y esté clamando por ser liberada. Veo a alguien pagando la cuota del auto, el estacionamiento, el quilombo de tráfico, los peajes, el precio de la nafta. El dueño de ese auto debe ser liberado de ese castigo en el que se metió. Hay que robarle el auto. Ah, no te estaba siguiendo. Bien, hoy robé una virome. Creo que estaba clamando por ser liberada. ¿Por qué? Porque estaba ahí sola, aburrida, la virome decía, nadie me utiliza. Porque la virome necesita como excretar su tinta, ¿no? Exacto, es como acabar para la virome. Cada palabra es un orgasmo para la virome. Haga acabar a su virome. Esto, y un poquito más, vendría siendo La Colectiva. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a La Colectiva, vas a escuchar latidos. La Colectiva, puro corazón radiofónico. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre, periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5 frecuencia modulada estereofónica. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM.

ya se va, se va. Ya. Ahora sí. Ahora ya se van, sí, y se van. Y justamente, después vamos a hablar sobre este tema, que es contra justamente la mega minería. Ah, sí, sí, se van, sí, pero se el van. Problema es que se van. Se van o se van, ¿qué? Pero bueno, ya vemos cómo ya nos se dejan. La llevaron y se van. Se van. Bueno, vamos con otra cosa. Vamos con otra cosa. Buenas noches, Nacho. Buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, bien, todo bien, por suerte. Bueno, hemos, hemos convocado acá porque sabemos que estuviste presente en esa presentación que se hizo en el ENACOM, que recién hablábamos justamente que nos cuesta a veces hablar del ENACOM, todavía seguimos pensando en el AFCA, todavía no vimos y todavía como sí, no sí. vimos muchas cosas del ENACOM, es como que no entendemos lo que pasó, pero bueno, la Red Nacional de Medios Alternativos fue convocada y como siempre nos presentamos en todos los lugares, porque hay que ver lo que uno está por dar, lo que está, dar a conocer lo que uno piensa, en todos los lugares, y en este caso se dio en el marco de las rondas de consultas o reuniones participativas de lo que es la comisión de redacción de la nueva ley unificadora de los servicios de comunicación audiovisual y la ley argentina digital. Todo ese nombre tiene la comisión. Ese es un nombre. Sí, no así. Se te acaba de ocurrir a vos para presentarlo, sino que es un no, nombre. No, es un nombre que uno formal. Se tiene que aprender de memoria para referirse. Nosotros copiamos y pegamos para, claro. Porque era medio complicado. Pero sí, así se llama la comisión. Es una comisión que se formó ya hace 3 meses, 4 meses. Por decreto, o sea, se conformó la comisión. Era parte de lo que había sido a fin de año el decreto 267, que modificó sustancialmente la ley de servicios de comunicación audiovisual. Y esa comisión, formada por 7 miembros, tiene un mecanismo de funcionamiento que tienen reuniones participativas, lo que llaman debates académicos y reuniones internas o de redacción de la ley. Y bueno, en ese marco nosotros habíamos sido convocados ya para la primera reunión. En ese momento, como requeríamos elaborar un poco la propuesta y tampoco no entendíamos muy bien cómo venía esta presentación, pedimos, o sea, un tiempo, y bueno, entre los tiempos se pasaron como 3 meses. Uh-huh. Y bueno, ahora el miércoles 13 de julio participamos de esta comisión. Lo hicimos 4 personas por la Red Nacional de Medio Alternativo. Estuvo ese mismo día el COPITEC, uh-huh. que es el Colegio Profesionales de Profesionales no me acuerdo ahora todo el nombre. De Ingeniería de Telecomunicaciones. Electrónica y Computación. Exactamente, el colegio, vamos a decir, una especie de colegio profesional de ingenieros en telecomunicaciones. Ajá, correcto. Y lo que es FADECOS y REDCOM, que son dos, una federación y una red de carreras de comunicación. Ajá. Y lo que es el Radio Club Argentino, que es una organización de radioaficionados. Esos fuimos los 4 que participamos. Pero también muestra la amplitud del campo sobre el que se legisla, ¿no? Sí, sí, sí. Es parte de lo que claro. muestra. Esta es una de las reuniones, digo, es la 7ª, ya hubo 6 antes. En la página del ENACOM está el detalle, las versiones taquigráficas de todas las reuniones y los documentos que cada organización fue dejando. Digo, eso para el que quiera interiorizarse, está bueno. Uno encuentra a veces muchas diferencias con algunas posiciones, pero también hay mucha información, uh-huh. porque sobre todo en el aspecto de telecomunicaciones es una cuestión bastante técnica, uh-huh. y ahí es donde uno empieza primero a preguntarse, digo, cómo piensan legislar todo esto, con la amplitud que tiene el campo que quieren abordar en una sola ley. Claro. Después, respecto de la reunión puntual, primer paso, comentario al margen, digo, se podía estar en patas sin remeras, hacía un calor insoportable. Lo que yo diga, pero no lo que yo hago. Era insoportable, o claro. sea, veníamos de afuera con pullover, 2 camperas, y tuvimos que sacarnos todo porque hacía muchísimo claro. calor en ese ámbito de reunión, que fue en el edificio de Perú de la ENACOM. Uh-huh. Eso como menciona, como a veces se dicen muchas cosas y se hace mucha propaganda de algunas cosas y no se cumplen en casa. Claro, claro. Y después en esa presentación, la comisión básicamente de 7 miembros estaba representada solo por 3. Y eso viene a ser, yo ya lo había comentado, acá viene siendo una rutina. Nunca están los siete miembros en las reuniones de participativa. Particularmente, siempre faltan los mismos, vamos a decir, o siempre están presentes los mismos. Uh-huh. Particularmente estaba Wisi, Aguiar y Giudice como miembros de la comisión. El que más que nada llevó, vamos a decir, la ronda de preguntas fue Aguiar, Enoch Aguiar, que es docente de la carrera de comunicaciones, abogado, y estuvo en la vieja CNC, estuvo después en la la Secretaría de Comunicaciones durante el gobierno de la Alianza. O sea, tiene una trayectoria grande en el ámbito, vamos a decir, público respecto a comunicaciones. Pero más técnico, por lo que me estás diciendo. Sí, sí, siempre estuvo en el aspecto más técnico, siendo él abogado igual. Sí, es un abogado. Sí. Pero sí, maneja bastante, o sea, es de los que más dentro de esa comisión más información maneja, claro, a mi modo de ver. Bueno, nosotros como red fuimos a plantear lo que ya en su momento contamos acá y contamos varias veces, o sea, primero pedir que esas reuniones sean públicas, que no sean, o sea, que te invitan, éramos 20 ahí arriba, pero nadie más se enteró, digo, si bien la grabaron, había dos taquígrafos haciendo dibujitos, algo que me pareció afuera de lugar, vamos a decir, respecto a un lugar donde vas a debatir las comunicaciones convergentes y siguen teniendo los papeles de taquigrafía y tomando a mano con taquigráficamente. Sí. Era como fuera de lugar, pero sí. Bueno, debe ser parte del laburo necesario de los taquígrafos y los derechos que ellos tienen que estén ahí, porque no se explica de otra forma. Debe haber una cuestión legal por la cual están ahí. Seguramente, sí. Porque, digo, aparte había un montón de grabadores, había una cámara filmando todo. Digo, no entendí muy bien cuáles eran los papelitos, aparte tienen las hojitas especiales para escribir a taquigrafía. Pero bueno, la red fue a plantear primero eso, la necesidad de que esas reuniones sean públicas. Y después entró, digo, vamos a decir, a hacer los planteos más tradicionales respecto a las necesidades del sector. Y eso se ata mucho a algo que pasó una semana antes, que es que esta comisión lanzó 17 principios básicos que regirán una ley de comunicaciones convergentes. Entonces, o sea, un poco el análisis de la red, teniendo ya una primer posición de esta comisión respecto a lo que piensan que tiene que ser la futura ley, arrancamos desde ahí. O sea, lo primero que le planteamos, que es algo muy básico, es decir, nosotros, o sea, estamos leyendo los 17 puntos estos básicos sin haber participado. O sea, digo, estábamos participando. La primera organización de medios comunitarios estaba participando este miércoles. Claro. Y el martes anterior ya se había hecho público el documento. Entonces, lo primero es decirle, bueno, es preocupante que un sector, el cual reivindicamos, e incluso el decreto que formó esta comisión reivindica, ocupa el 33% del espectro, no haya sido escuchado para elaborar los principios básicos de esta ley. Eso como primer paso. Después, o sea, una lectura de los 17 puntos. De nuevo, insisto, están en la página de ENACOM. Vamos a hacer algunas menciones de algunos de esos puntos. Esos 17 puntos dejan entrever, como primer paso general, una regulación muy orientada hacia el mercado, hacia la oferta y la demanda como elementos reguladores de las relaciones entre todos los actores de las comunicaciones, y un rol del Estado absolutamente subsidiario. De ahí, o sea, digo, bueno, esa es una de las primeras críticas. Digo, el marco en el que hay que pensar cualquier ley de comunicaciones, convergentes, no convergentes, divergentes, analógicas o digitales, digo, es partir de, si se quiere, una regla que en la ley anterior sí estaba claro, que es la defensa de los derechos humanos, el derecho a comunicar y la libertad de expresión. Ese es el patrón, y ese tiene que ser, vamos a decir, la línea que divida aguas y que marque cómo se deben resolver cualquier conflicto que genere la ley. Y en este caso, si bien están mencionados como fórmulas, la verdad es que no se deja entrever que ese principio sea el regulador de la futura ley, sino más bien vamos a decir, la defensa de la competencia y la libertad de negocios o la libertad de empresa. Con lo cual, claramente, eso marca un retroceso respecto a lo que se había logrado hasta el día de hoy. Eso vamos a decir como primer punto, vamos a decir, de esta ley. Después tiene otra frase muy polémica, estos 17 puntos, o uno de ellos, que declara todos los servicios de comunicaciones convergentes de interés público. Y acá entra un tema. ¿Qué significan comunicaciones convergentes? Eso es otro problema, porque no está claro qué significan comunicaciones convergentes. A ver, ¿cómo uno puede entender las comunicaciones convergentes? Pensémoslo hoy por hoy como casi vamos a decir, o sea, hoy por hoy es lo que regula la ley de servicios de comunicación audiovisual, vamos a decir radio, televisión, principalmente cable, más todo lo que es telecomunicaciones. Telecomunicaciones entra internet, entra telefonía fija, telefonía móvil, entran servicios de cualquier tipo de servicio de datos que usen espectro, los radioaficionados, todo aquel que usa el espectro y incluso aquellos que usen las redes, vamos a decir, ahora ya instaladas de fibra óptica, o sea, todo lo que sea el transporte de datos, porque también se entra en ese ámbito las comunicaciones convergentes. Ahí tenemos un primer problema que por lo menos acá en la columna yo lo vengo planteando de siempre, de que es un problema regulatorio mezclar, vamos a decir, transporte con contenido. Claro. Digo, ya tenés dos cosas distintas, donde no es lo mismo el que hace el delivery que el que cocina. No son los mismos. Y por más que muchos actores sí se empiezan a solapar, y ahí es donde tiene que aparecer el Estado para regular. Es decir, cuando vos tenés que los grandes dueños de la flota de logística se hacen dueños de los restaurantes, hay un problema respecto a la calidad de la comida que nos llega a cada uno. Claro. Para hacer una analogía muy gourmet. Sí. Pero clara, estuvo clara. Los dos lo mismo, los dos pensamos lo mismo. Pero bueno, entonces, o sea, ahí es importante la regulación del Estado. Claro. Pero bueno, pero las comunicaciones convergentes cruzan todos los datos. Uh-huh. Hay una, o sea, ya la idea misma de convergencia es muy amplia. Sí, claro. Básicamente hoy uno puede entender la convergencia con las posibilidades que brinda la digitalización. Uh-huh. Básicamente, ¿qué es la digitalización? Es transformar un montón de elementos que son analógicos, o sea, que tienen una forma, vamos a decir, no estandarizada, o sea, lo analógico es aquello, lo que es curvo, uh-huh, y transformarlo en digital, que son elementos estandarizados. O sea, si uno quiere pensar una curva, vamos a decir, como digital, tiene que pensar como una escalerita muy chiquita, una al lado de la otra, que va dándole la forma a la curva. O sea, es como que son líneas rectas, pero son todas tan chiquitas que terminan pareciendo al ojo humano, claro, una curva, pero en realidad son todas líneas rectas. Esos son los ceros y unos, que es lo que la digitalización permite. Transformar un montón de información en ceros y en uno. Una foto, un video, un audio, un texto. Ahora bien, cuando son 0-1, cuando está digitalizada, cuando está, vamos a decir, de una manera, lo llama manera discreta, digo que se puede transportar más fácil. Y eso se puede transportar por un montón de lados. Por eso internet es el ejemplo donde esto se da completamente. Donde vos tenés audio, video, imagen, texto. Tenés todo combinado porque está todo digitalizado. Claro. Entonces digo, la convergencia es lo que esta digitalización posibilita, que lo mismo que va por el aire a través, por ejemplo, de un celular, va por un cable a través de lo que puede ser el acceso a internet, o puede ir por el cable eléctrico. Digo, hay un montón de formas de transportar esta información. Más allá que en los servicios de comunicaciones convergentes tenés otra disputa, que es el uso del espectro para servicios de comunicación, o sea, lo que tradicionalmente se llama radiodifusión, que es un emisor hacia muchos receptores. Claro. Y la disputa con lo que somos así las comunicaciones interpersonales, que incluso, digo, con internet mismo, o sea, vos tenés una relación de uno a uno, o sea, vos mandás un WhatsApp a una persona o a N, pero es una comunicación de ida y vuelta. Exacto. Entre privados, vamos Exacto. a decir. Entonces, una de las cosas polémicas que le decía que tiene... ¿Se entendió que eran las comunicaciones convergentes? Sí, sí, sí. Bueno, para mí ello no está tan claro, digo, para el aspecto regulatorio, porque como les conté lo que había en la comisión, es muy amplio lo que abarca y solo es un pedacito de lo que abarca los que estuvimos representando ahí. Sí, seguro. Entonces hay un tema ahí que nos parece importante, que es el tema de declarar los servicios de comunicaciones convergentes como servicios de interés públicos. Y ahí entra una discusión que es un poco más profunda, de qué significa que un servicio sea de interés público. Y contra qué lo contraponemos, básicamente contra un servicio público. la contraposición de los servicios de interés público es contra un servicio público. ¿Cuál es la diferencia? Servicio público es un servicio que el Estado, porque lo considera importante, tiene que brindar. Claro. Ahora, el Estado lo puede brindar para sí mismo, lo puede ceder, conceder, licitar a alguien para que lo brinde en nombre del Estado. ¿Qué conocemos como servicio público? Hoy, en esta época, los tenemos más que claro. La electricidad, el gas, claro, telefonía fija inclusive. Sí, sí. ¿Qué particularidad tiene el servicio público? Que hay un control de la prestación y un control de las tarifas. Que todas las comunicaciones, eso es lo que es un servicio público. ¿Qué es de interés público? Es algo que al Estado le preocupa su evolución, pero los marcos regulatorios son menos específicos o menos fuertes. Es decir, el Estado, si le preocupa ese desarrollo, puede dictar leyes que orienten ese desarrollo, pero, por ejemplo, la definición tarifaria no tiene obligaciones tan fuertes. O sea, hay mucha más libertad de acción. Hoy, vamos a decir, si se quiere, el interés público, ¿qué son? Los servicios de comunicación audiovisual. Claro. Lo cual es correcto, el Estado brinda un 33% o un porcentaje que es la televisión, la comunicación pública. Exacto. Hay una parte brindada por el sector privado y otra parte por el sector sin fines de lucro. Eso es un servicio de interés público y no hay problema con eso porque hay una variedad. El problema es cuando entramos en la parte de transporte. Donde volvemos, se habla de la universalización de Internet, por ejemplo, la calidad de las comunicaciones móviles. Y hoy sabemos, y es una experiencia por todos vividas, que, tanto las empresas de Internet, incluso las de cable y las de servicios móviles, son las primeras en las listas de todas las organizaciones de consumidores porque te facturan mal, te dan un servicio malísimo. Están al borde de la estafa o la tentativa de estafa todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. Entonces, el planteo acá es, ¿y por qué no pensar eso si nosotros consideramos que, con el avance tecnológico, son las comunicaciones que se vienen? Por algo el teléfono fijo, que en su momento era la comunicación interpersonal, era un servicio público, para evitar que haya abusos de las empresas, sobre todo que son sectores que por naturaleza tienden a la concentración. La propia forma de ese negocio y la necesidad de escala que tiene, porque por ahí hay inversiones muy altas para determinadas cosas, que entonces se desagregan un montón de usuarios, tienden a la concentración, pero es importante que el Estado esté ahí para controlar que se dé servicio en todos lados, porque volvemos de nuevo, si vos lo dejas librado al mercado, ¿dónde va a haber servicio? En las grandes ciudades, donde la gente puede pagar más, van a tener mejores servicios, y un montón de localidades y pueblos del país van a tener un servicio pésimo porque no van a poder acceder a las mismas calidades del servicio. No hubieran tenido jamás teléfono. Exactamente. Claro. Eso es puntualmente. Por ejemplo, no hubieran tenido nunca hubiera llegado teléfono a una localidad de 200 habitantes. Totalmente. Y eso es uno de los planteos que quizás pasa desapercibido, pero los 17 puntos dicen todo es interés público. Y volvemos. Ese es el problema de meter todo en una bolsa. Claro. Porque los servicios de comunicación audiovisual hoy son de interés público y está bien que sean de interés público. Pero ya los servicios de telecomunicaciones. Hay otras razones, y después hay razones mucho más profundas para que el Estado esté regulando, porque hoy las telecomunicaciones, son un recurso estratégico de cualquier país y es importante que la presencia del Estado sea fuerte ahí y no que esté librada a el mercado y lo que los negocios manden o demanden. ¿Alguna síntesis de lo que viviste en ese momento como para ir cerrando este momento de síntesis? Y las sensaciones que uno expone su posición, no hay una una sensación de gran recepción. Somos un actor más en muchísimos. Ya esto que más de la mitad de la comisión no esté presente, es como que no importa mucho lo que los que participan digan, sino que ya más o menos tenemos armados nuestro esquema. Es un trámite para cumplir. Parece eso, aparte hoy no es vinculante, tenemos el anteproyecto de ley, es como que uno va a opinar, nosotros que nos tocó ahora tenemos estos 17 puntos donde podemos decir, mira, esto ya no nos gusta, pero una semana antes no tenía ni eso, tenía que ir a hablar en el aire sobre qué te gustaría que una ley tuviera de un universo, como hablamos recién, tan grande. Entonces la sensación es así, es gusto a poco en cuanto a las posibilidades reales de que esto, digo, o por lo menos las posiciones que uno sostiene en el marco de este gobierno tomen cuerpo. Digo, no, yo me imagino que hay otros que estarán mucho más convencidos de que sus posiciones van a ser tenidas en cuenta. Claro. ¿Hay alguna, digamos, hubo algún intercambio de, digamos, bueno, esto sigue, viste, cuando alguien te dice, bueno, nosotros vamos a seguir con La comisión dice, déjennos todos los materiales se van a publicar en la página web, van a estar disponibles para todos, y bueno, cuando en alguna otra oportunidad, si los necesitamos, lo convocamos. Ah, claro. Ah, ahí está el dijiste justo. Claro. Si los necesitamos, la lógica es que si vos estás presentando una cantidad de propuestas y de cosas que... No es un trabajo colectivo, digo, claro, es una comisión de 7 personas que escucha a los que quieran ir, porque los escucha, digo, estábamos ahí con más o menos atención, pero te escuchan, o sea, 3 de 7, pero no es que hay una mesa de trabajo para ir pensando. Tampoco está claro el anteproyecto, hablan de que para fin de año recién va a estar el anteproyecto. Ay, caramba. Lo cual también acá empieza a complejizar las cosas. El año que viene es un año electoral, es una ley complicada, porque la discusión, si recuerdan la de 2009, lo que fue la discusión en el año 2009, sí. De la ley anterior, ha puesto, vamos a decir, el tema de la comunicación muy en vilo, y es una de las grandes conquistas que reivindica el gobierno anterior, con lo cual, o sea, la modificación de esa ley va a llevar un debate, como lo entiendo yo, y no sé cuánto ese debate va a avanzar en un año electoral. Pero bueno, eso ya todavía no lo sabemos, veremos cómo viene el año que viene. No sé cómo venimos de tiempo, digo, pasados. Estamos pasaditos, ese es el punto. Entiendo que hay, mirá, ni siquiera hemos abordado alguno de los 17 puntos puntualmente como para poder ir ejemplificando. Podemos seguirlo la semana que viene, como para darle una continuidad y no irnos demasiado en el tiempo. No sé si te parece bien. Ahora, lo que teníamos previsto, por lo menos, era ir con esto que se nos ha metido desde hace 3 horas, que es este intento de golpe de Estado en Turquía. Igual te quedás acá, porque vamos a abordar ese tema. ¿Y te parece bien? Entonces lo seguimos. Dale, la semana que viene. Yo tengo todavía un montón de cosas. Claro, pero hay un montón de cosas. Da para más que el programa. Hay cosas, los 17 puntos, la posición de la red. Ayer fue la audiencia pública en el caso Antena Negra en la Cámara Federal. Se produjo, vamos a decir, la caducidad de la licencia de Radio América. Y el ENACOM presentó su informe de gestión semestral, donde el sector comunitario, alternativo y popular tiene 0 a la izquierda y a la derecha y en todos lados. Bueno, no existió, no habló, no solo pudimos. Solo auditorías. En el único caso que hay auditorías es para el sector sin fines de lucro, vamos a decirlo, porque eso es para todo el sector. Bueno. Y los 17 puntos también nos dan un lugar muy secundario que estaría bueno analizar con más detalle la semana que viene. Bueno, hacemos una pequeña pausa, vamos enseguida con Lucrecia Fernández, y vamos a meternos en lo que está pasando en Turquía. Y yo te digo, hey, aunque te sea defecto. 21:49. Sí, sí, este, sí. Piedra Libre anduvo a alta velocidad en el día de hoy. Sí, sí, tuvimos que acelerar. Claro, parece que hace poquito eran las 8 nada más. Bueno, el tema es en este momento abordar lo que está ocurriendo en Turquía. Que por supuesto no lo entendemos, es algo que nos asaltó de alguna manera hace 3 horas para nosotros y que pinta de golpe de Estado, ¿no? Es decir, golpe de Estado que siempre es de madrugada, en todos lados, todos siempre decimos amanecimos con un golpe de Estado. Y eso es lo que está ocurriendo también en Turquía, para no ser una excepción. O no, o es un intento de golpe de Estado nada más. Para eso estamos ya comunicados con Lucrecia Fernández, compañera de el Zumbara Turba. Buenas noches, Lucre. Hola, buenas noches a todos y todas. Bueno, ya acá en Piedra Libre, nuestros oyentes, nuestras oyentas te han escuchado hablar incluso desde Turquía. Así que tú estás muy empapada en el tema. ¿Tenés alguna idea de qué es lo que está pasando? Y es complicado, ¿no? Digo, porque en tan pocas horas, tanta información cruzada, lo que principalmente nos deja en claro es lo nefasto y perversos que son los países imperialistas, ¿no? Porque hace solo 5 horas no pasaba, más allá de los conflictos propios que suele haber en Oriente Medio y de los que estamos acostumbrados, de repente nos llega la noticia de un intento de golpe de Estado en Turquía por parte de un sector del ejército de Turquía, en el medio declaraciones de otro sector del ejército que indicaba que eso no era correcto, que por lo menos no era algo que todo el ejército estuviera tomando. La realidad es que ese intento de golpe se tradujo en una serie de bombardeos en Ankara, que es la ciudad capital de Turquía, en la toma del aeropuerto Atatürk, que es el aeropuerto internacional de Estambul, el cierre de muchas rutas y accesos de las grandes ciudades, y la toma por parte del ejército, o de una parte del ejército, de gran parte de la ciudad de Estambul. Obviamente en el medio un pueblo que sobre que vienen de un atentado hace solo unas 2 semanas, y todo el terror que vienen sufriendo históricamente, este tipo de noticias obviamente los convulsiona muchísimo. Mucha gente intentó subir a sus autos e irse de la ciudad. Empezaron a escucharse disparos y ataques por todos lados. De hecho, se podían ver imágenes del ejército disparándole a una protesta del propio gobierno de Erdogan. En el medio, el presidente turco pidiendo asilo a Estados Unidos, Rusia y Alemania, intentando culpar a Fethullah Gülen, que es en realidad un personaje dentro de la política turca que hasta el 2013 fue parte del movimiento que lleva adelante Tayyip Erdogan, que es el presidente actual de Turquía. No el presidente, sino el jefe del movimiento de la KP, porque ellos tienen una forma parlamentaria. O sea que básicamente en estos términos sería como la disputa desde el mismo sector fascista, pero de diferentes lugares de poder. De todas maneras, la realidad es que en medio de toda la información cruzada, donde lamentablemente hay heridos y civiles y algunos civiles asesinados, lo que logramos entender y desandar ya por esta hora es que el golpe de Estado como tal no se pudo concretar por falta de apoyo de gran parte del ejército turco. Pero la realidad y la nefasta realidad es que lo que muchos y muchas están diciendo por ahora es que todo fue una movida del mismo Erdogan, de un autogolpe, si se quiere. Incluso fue hasta Irán, se intentó asilar, hacer como un asilo político en Irán, y ya volvió a Estambul. Llegó a salir del país. Intentó salir hacia Irán, pero después, como supuestamente todo finalizó de alguna manera, volvió. Y lamentablemente queda el sabor amargo de este monstruo que no tiene límite alguno, como es Erdogan, que ahora aparentemente todo esto fue orquestado por su propio movimiento, obviamente no lo asume como tal, para, bueno, lamentablemente poner más fichas en una modificación política que él quiere hacer hace ya un año, y que de hecho por eso son todos los ataques al movimiento kurdo y a la izquierda turca en su conjunto, que tiene que ver con una modificación constitucional para pasar de un parlamentarismo a un presidencialismo, y de esa manera poder imponer todo su poder como movimiento político, ¿no? Sí, uno imagina que endurecer aún más las posiciones. Recrudecer, y hablábamos con algunos compañeros de allá y decían, realmente es terrible pensar que preferimos que el golpe avance y no que Erdogan gane esta contienda, porque sabemos que Erdogan gane, ya sea porque sea un golpe orquestado por él mismo, las cosas van a ser mucho más terribles para todos nosotros y nosotras. Entonces, eso da cuenta un poco de lo terrible de este escenario político, ¿no? Digo, es imposible pensar, recuerdo hace unos meses atrás, en algunos websites de Estados Unidos había salido como una idea de algunos rumores de que podía llegar a haber un golpe en Turquía. Ahora periodistas internacionales de Turquía dicen que se ha filtrado información de que Estados Unidos ya sabía de este intento de golpe y no dijo nada, Bueno, no es la primera vez que Estados Unidos toma cartas en ese tipo de asuntos. En general siempre toman partido por algo, ¿no? Claro. Y bueno, lamentablemente eso es lo confuso, porque no se puede presentar de otra manera. Digo, es muy difícil hilar o proyectar, porque incluso, como les decíamos, ¿no? Hace 5 horas hablábamos con compañeros de otras cosas y a las 2 horas de repente nos comunican vos decís que hablabas con compañeros. Sorpresa al pueblo turco, claro. Izquierda turca, al movimiento kurdo y a todos los que seguimos habitualmente el tema, ¿no? Sí, claro. Aparte me imagino las dificultades con las comunicaciones, ¿no? No, vos sabés que, casualidad, si bien el ejército, este sector del ejército, tomó los canales públicos, como supuestamente en contra del gobierno de Erdogan, no bloquearon, o sea, ellos tienen una regulación muy fuerte de internet, por lo cual cada vez que hay un atentado o algo relacionado con cosas que hace el gobierno de Erdogan, automáticamente se bloquean todas las comunicaciones. Claro. En este caso, como fue contra el gobierno de Erdogan, no hubo tanto bloqueo. Entonces, fue como todo muy raro, ¿no? Porque, de hecho, si bien dentro de Turquía era como un poco más difícil, nosotros nos pudimos comunicar por internet hace una hora atrás con gente de allá. Ajá. Todos los canales de televisión tenían imágenes online exclusivas de lo que estaba sucediendo. Uh-huh. Digo, la CNN, TN, aquí mismo, canales españoles, Telesur. Entonces, evidentemente, tiene como todos estos condimentos de cómo se fueron montando las imágenes. Uh-huh. Bueno, seguramente en los próximos días desandaremos un poquito más, ¿no? Esto que acaba de suceder y que lamentablemente, una vez más, lo que queda en el medio es un pueblo que sabe que se va a venir una situación mucho peor. Claro. Que esto deja un escenario que va a recrudecer la situación, que ya se viene recrudeciendo hace muchísimo tiempo, que ya no queda solamente suscripto a la región kurda, si bien obviamente la situación allí sigue siendo mucho peor, pero que ha avanzado a las grandes ciudades, porque la cabeza de este movimiento fascista, imperialista y de derecha recalcitrante, como lo es el AKP y Erdogan a la cabeza, evidentemente no tiene ningún tipo de escrúpulos ni límites, ¿no? Y me parece que esa es la información. Uh-huh. Y seguramente, lamentablemente, se conocerá mucho más de este perverso episodio que duró, ¿cuánto? 5 horas y dejó muertos, terror y heridos, ¿no? Claro, sí, totalmente. Plata descontroladamente de los cajeros yendo a comprar cosas, yendo a buscar cosas al supermercado e intentando huir, digo. Esa es la situación. Exacto. Pero la realidad es que se espera que si la situación sigue así, probablemente haya un escenario de guerra, no sé si ponerlo en términos de guerra, pero sí de recrudecimiento del conflicto interno. Uh-huh. Donde, bueno, el Estado seguramente va a pegar con más mano dura de lo que le viene haciendo, ¿no? Bien. Bueno, Lucre, como bien lo acabas de decir, es como para estar muy atentos durante esta semana particularmente, sobre todo para saber, ya que tenés allí las conexiones, los contactos, los vínculos con distintos lugares de distintas regiones de Turquía, ir conociendo qué es lo que se piensa, qué se ha determinado, qué se va viendo de esto allí, ¿no? Fundamentalmente las mismas compañeras y compañeros que están luchándola allí en Turquía, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también. Gracias, Luque. Un abrazo, hasta luego. Y nosotros hemos llegado a las 22 horas prácticamente. Con este paso internacional. Hay un tema musical. Todavía hay un tema musical. Es un tema musical muy serio con el que vamos a cerrar el programa. ¿No? ¿No es así? ¿Por qué muy serio? No sé, me parece que tenía que ser un tema musical serio, pero no importa. ¿Cómo va a ser serio? ¿Cómo se llama el tema musical? ¿Lo tiene a mano el nombre? No tiene el nombre. Madres se llama. Ah, Madres. No es. Pero... yo pensaba en otro tema musical. No importa. Será otro día, otro Piedra Libre, otro viernes. Nosotros le damos las gracias a Mara, lo dejamos con Vivo y Desprolijo y será hasta otro momento. Chao, hasta el viernes. Al amor.